ya yo me voy para el monte. Pa, pa, cumba, yo traigo salsa para el monte. Pa, pa, cumba, ya yo me voy para el monte. Pa, pa, cumba, yo traigo salsa para el monte. Yo traigo salsa pa'l monte.